La extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Conocoto, que fue creada el 11 de marzo del 2016, desarrolla un recital de poesía y concierto musical al celebrar su segundo aniversario de creación, posesión de los nuevos directivos y también entrega de membresías a sus nuevos miembros. Nos acompaña el doctor Rodrigo Astudillo para contarnos sobre este evento. Él es coordinador actual de esta extensión. Buenos días, bienvenido, doctor. Gracias a ustedes por dar la oportunidad a que la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión pueda estar presente en este prestigioso medio de comunicación. Tiene 2 años ya de venir realizando actividad cultural esta extensión de Conocoto. ¿Usted ha venido dirigiéndola durante este periodo? Sí. La Casa de la Cultura nació el 11 de marzo de 2016 con su primer presidente, el artista Ricardo Taco. Pero él renunció a sus funciones por su trabajo y asumí en mi calidad de vicepresidente casi los 2 años completos. Le quiero comunicar que cuando fue la iniciación de la Casa de la Cultura, lo iniciamos por primera vez con Domingos de Casa Abierta en Conocoto, con una gran recepción de parte del público. Luego de que usted asumió la presidencia, ¿vinieron las nuevas elecciones o cómo han hecho ustedes este proceso para usted ya, este evento que lo van a desarrollar, asumir esa responsabilidad? ¿Habrá una nueva posesión? Sí, inicialmente nosotros pertenecíamos como extensión a la matriz, porque no existía el núcleo de Pichincha. Al haberse creado el núcleo de Pichincha, nosotros pasamos a pertenecer directamente a él y se llamó un proceso de elecciones. Creo que son 6 las extensiones que tiene el núcleo y en todos ellos hizo elecciones de carácter universal con todas las de ley y se nombró ya la directiva diferente a la anterior. Ahora es un coordinador y 2 vocales principales. ¿Qué fecha se realizaron las elecciones en el caso de esta extensión? Hace unos 2 meses, con la presencia del director del núcleo, que por coincidencia vive también en Conocoto, y él participó en la votación, porque hay 3 tipos de personas que pueden votar: los que éramos miembros de la extensión con membresía, todos los que eran miembros de la matriz pasaron a ser miembros del núcleo, y los que están afiliados como artistas a través del RUAC. Esta extensión, ¿cuántos miembros son actualmente de la extensión de Conocoto? Bueno, nosotros cuando iniciamos hace 2 años hubo mucha generosidad de entregar las membresías sin mayor escogitamiento a la gente. Hubo como unas 50 personas, pero que tenían otros intereses, ¿no? Luego se fueron retirando y ahora somos todos nuevos, porque ya no vamos a ser solamente miembros de la extensión, sino del núcleo, y en este momento estamos 15 personas que hemos iniciado y estamos... ¿Y qué va a pasar con aquellas que se les entregó la membresía anteriormente? Esa membresía queda sin valor. Ellos pueden nuevamente presentar su carpeta y pedir ser aceptados en la Casa de la Cultura. Nosotros los aceptaremos con toda la buena voluntad y tramitaremos para que en el núcleo de Pichincha se les extienda la credencial. ¿Cuáles serían los requisitos? Los requisitos realmente son mínimos, ¿no? Nosotros no exigimos en cuestión de estudios, que sean estudios superiores. Lo que necesitamos es que sean gestores culturales, que les guste la cultura y que tengan alguna actividad artística en la música, en la pintura, en la literatura, en cualquiera de esas manifestaciones. 15, y es decir, tienen ahora la puerta abierta para todos los actores y gestores culturales que deseen ser parte de la extensión. Sí, digamos que somos los 15 iniciadores de esta nueva etapa, pero están presentando, tengo ya unas 5 más carpetas, y están presentando, hay un buen interés porque han visto el trabajo que nosotros hemos realizado. Hemos presentado conciertos con el coro de la Casa de la Cultura, con la camerata, con el concierto de cámara, con un grupo de danza en una iglesia hermosa que tiene Conocoto y también en los barrios. Entonces la gente le sigue a la Casa de la Cultura. En el caso de capacitación, ¿han venido desarrollando o tienen algún nuevo proyecto, en este caso que usted va a asumir esta responsabilidad en la presidencia, porque sé que van a realizar pues la posesión? ¿Cuándo va a ser este evento? El evento es el próximo sábado 24 de marzo a las 7 de la noche en la Casa Somos. Nosotros durante este tiempo hemos estado trabajando especialmente en el sector educativo, con los colegios, con las escuelas. Tuvimos un concurso intercolegial de poesía que fue un verdadero éxito. Lamentablemente no teníamos o no tenemos todavía un presupuesto asignado. En esta vez he conversado con el director del núcleo, con el compañero Francisco Ordóñez, y él nos ha indicado que del presupuesto exiguo que le dan al núcleo va a haber una participación para las extensiones, pero hay la idea de crear la Escuela de las Bellas Artes, y entonces nos van a participar no en presupuesto así económicamente para que manejemos, sino más bien pagando profesores para dar talleres de pintura, de literatura, de danza, etcétera. Nuestra prioridad ahora es tener un local propio, y en eso estamos trabajando con el núcleo, que nos está ayudando fuertemente para ver si es que trabajamos en Casa Somos, en el Infocentro, trabajamos con la Junta Parroquial, el cura párroco nos presta la iglesia, sus instalaciones, pero ya es hora de que tengamos algún local propio. ¿Cómo avanza ese proceso? Nosotros tenemos un proyecto magnífico. En el sector de La Moya hay un terreno de 12.000 metros cuadrados que inicialmente había sido asignado a la CONAIE, pero que eso no, nunca lo hicieron nada. Hacían corridas de toros, eso está botado. Nosotros estamos tramitando para que se done ese terreno para hacer un complejo cultural. Tenemos un proyecto maravillosamente realizado por jóvenes arquitectos de la parroquia. El trámite está avanzado. Nosotros hemos presentado al presidente de la República la petición con todos los colectivos de culturales de Conocoto, porque no podemos hacer solos, y el presidente Lenín Moreno sumilló el pedido al Ministerio de Cultura. Ventajosamente ahí está Raúl Pérez Torres, que fue presidente de la casa, él sabe lo que es y entendemos que nos va a apoyar. ¿Qué trabajo se va a realizar para articular también a los actores y los gestores culturales para que sean parte de la Casa de la Cultura? Nosotros hemos hecho una invitación abierta a todo tipo de expresión artística en Conocoto. Conocoto es una tierra conocida por ser cuna de músicos, sobre todo. Muchos músicos, comenzando con bandas de música, y ahora hay jóvenes ya con otras inquietudes, y ellos van a venir cuando ya nos vean trabajando en un local, que tengamos los talleres. Pero estamos trabajando conjuntamente con el grupo, un grupo de músicos que se llama los artistas profesionales de Conocoto. Ellos están trabajando con nosotros también. Ahora hablemos de lo que será el evento este 24 de marzo, evento que se va a desarrollar a las 7 de la noche en la Casa Somos. A ver si hablamos un poco de la posesión también, de la inclusión de los nuevos miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, apenas se realizó el proceso electoral en el núcleo de Pichincha, Francisco Ordóñez convocó a las personas que habíamos sido electas en las diferentes extensiones y nos entregó las credenciales aquí en la matriz. Y luego nos visitó en las extensiones, pero se quiere hacer un trabajo más público, ¿no? Que la gente sepa. Entonces, en este evento del día sábado se va a entregar, se va a tomar posesión al coordinador, a los dos miembros titulares, los vocales, al secretario y al tesorero que fueron electos internamente. Y también se va a entregar las membresías a los nuevos miembros, que serán los fundadores, los 15 que le había indicado. Ahora, estos miembros que son 15 más o 5. No, están 15 ahorita y hay algunas carpetas que están en trámite, que posteriormente llegarán a ser 30, 40, mucho más, ¿no? Pero ahorita 15. Usted nos decía que también una de las actividades que se han propuesto o metas quizá también es incluir de estos eventos a los artistas de la propia localidad. Sí, en estos dos años que nosotros hemos estado frente a la extensión hemos realizado eventos magníficos, pero con artistas de la matriz, de la Casa de la Cultura, por una situación muy especial, porque eso nos resultaba gratuito. todos los artistas del pueblo, ellos quieren que se los pague, no son profesionales y necesitan que se los pague, y nosotros no tenemos presupuesto. En cambio, cuando hemos invitado a la Camerata, el conjunto de cámara, la Casa de la Cultura nos daba con transporte, hasta con los equipos de sonido. Pero en la actualidad trabajamos ya conjuntamente con la Asociación de Artistas Profesionales y ellos están dando la posibilidad de que ellos se presenten con nosotros. ¿Coordinan con la Asociación de Artistas de Conocoto? Sí, la ventaja es que muchos de ellos son parte también de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Ahora, a partir de este 24 usted ya será el coordinador de la Casa de la Cultura Extensión Conocoto. ¿Cuáles serán las primeras acciones que usted va a realizar? Bueno, quería primero indicar las actividades del día sábado, ¿no? Nosotros vamos a hacer la posesión, la entrega de las membresías, y vamos a hacer un recital de poesía, porque queremos en este recital de poesía rendir un homenaje a uno de los grandes maestros de la poesía que falleció hace un mes. Se trata de Euler Granda. Él vivía en Conocoto, su familia vive en Conocoto, y entonces vamos a dedicar a él este recital. En este recital va a participar un poeta de un grupo literario Simientes de ahí de Conocoto, Murialdo Chicay Salor, y está Raúl Arias, muy conocido poeta sánsico, amigo de Euler Granda y que vive en Conocoto y nos vive colaborando permanentemente, y Ramiro Caiza, entre los poetas. También va a asistir José Regato Cordero, que es una cosa especial, él cultiva las décimas, la décima espinela, que es un caso único, él va a estar también con nosotros. Y cerraremos el evento con la presentación artística de un grupo de artistas de Conocoto. Luego nosotros tenemos programado trabajar ya con el núcleo. Primero estamos, el día de ayer hablaba con Francisco, hay la posibilidad de que nos permitan trabajar ya en la Casa Somos, compartiendo con otros colectivos que hacen labor ahí. Pero, y entonces ahí sí ya a trabajar en los talleres. En la actualidad estamos trabajando con los colegios, con los profesores de literatura, los muchachos, para dar talleres de creación literaria. Esas son las primeras actividades. ¿Talleres de creación literaria y qué otros talleres más brindarán? Vamos a los más urgentes de literatura, de música, de pintura. Estamos haciendo gestiones con una profesora española de danza española, vive por el barrio, también nos va a colaborar. Para esto lo que necesitamos es tener el local adecuado y el presupuesto. Entiendo que las dos cosas están por buen camino. ¿Qué tienen que hacer en este caso los interesados en tanto en la danza como en la música para poder inscribirse y ser parte de los talleres que ustedes proponen? Bueno, todavía no está especificada las condiciones, los requisitos, pero nosotros hemos de hacer públicas las invitaciones. En un pueblo es una cosa maravillosa. Nosotros tenemos una muy buena relación con el párroco de Conocoto. Es una persona culta, le hicimos miembro honorario de la Casa de la Cultura, y eso hace que él nos preste el local, nos permite utilizar en las misas los micrófonos para hacer las invitaciones, que es una forma de llegar a toda la gente, y a través de las escuelas y colegios. Igualmente, las personas que desean miembros tienen que, harán ustedes público, ¿cómo poderlo hacer para que se mantenga al tanto la comunidad? Los que quieren ingresar en calidad de miembros. Sí, nosotros hemos hecho una invitación pública. Nosotros trabajamos conjuntamente, un pueblo muy lindo, trabajamos con la Junta Parroquial. La Junta Parroquial nos ayuda, van a los barrios, comunican, trabajamos con la tenencia política y sobre todo con los centros educativos. Están llegando, lo que pasa es que ahora estamos escogiendo un poquito más. Yo creo que hay que poner algún requisito para ser miembro de la Casa de la Cultura. No ser artistas formados, pero sí ser por lo menos promotores culturales. ¿Quiénes pasarán a ser parte como autoridades, obviamente, de la extensión de la Casa de la Cultura de Conocoto? Concretamente, mi persona, en calidad de coordinador de la extensión, el compañero Homero Zurita y Julio Taco son los dos vocales principales. Ellos fueron electos en elecciones universales. con ánforas de un tiempo determinado, con todas las de ley. E internamente nosotros hemos nombrado un secretario y un tesorero, que es Héctor Flores y un señor Misael Arteaga. Doctor, la invitación entonces para que el público se dé cita este 24 de marzo a Casa Somos. Sí, yo agradezco la gentileza de ustedes de permitirnos llegar a los más amplios sectores del Valle y de Quito para invitarles a que nos acompañen en este evento. Y posteriormente estaremos realizando eventos ya más permanentes. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes y no es la primera vez que nos reciben aquí. Y tampoco será la última, entonces, doctor.